Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Muy buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, un rock y nostalgia. Ya estamos a mitad de marzo, nos quedan pocos días más para nuestro gran evento de la celebración de los 15 años. Como siempre, el teléfono de la radio 22 87 27 871. Estoy como siempre en compañía del querido Claudio Riquelme. Muy buenas noches, compadre, ¿cómo estamos? Listos y dispuestos. Tenemos hartas sorpresas para hoy, hartos datos. Y estamos arte con información. Harta información. Y harta música, por harta supuesto. Y tenemos, por supuesto, la visita de la banda Damage acá en el programa. ¿Cómo están, chiquillos? ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Marcados! Oye, como siempre, vamos a saludar a Bar 38, el mejor bar de rock de Puente Alto y la zona sur, Concha y Toro 685. Saludar, como siempre, a los socios colaboradores, a los que nos siguen en redes sociales, a nuestra querida Karen, que hoy lamentablemente no nos puede acompañar en el programa, pero un saludo para ella. Y bueno, vamos a partir, chiquillos, por favor, preséntense. Hola gente, buenas noches. Bueno, primero que todo presentamos a la banda, somos Damage, somos una banda de death thrash de la provincia de Talagante. Y también quisiéramos agradecer, que estamos muy contentos de estar acá presentes en la radio, así que chicos, gracias por la invitación. Y nos presentamos, parte usted, compañero. Bueno, mi nombre es Bastián Suárez, baterista de la banda. Mi nombre es Carlos Vélez, soy guitarrista también, y, perdón, guitarrista y vocalista de la banda. Y bueno, por motivos de trabajo, los otros integrantes que son Ismael Catalán, bajista, y el otro guitarrista, Hugo Parragués, también desempeña las funciones de guitarrista, así que un saludo a los chiquillos que nos están escuchando en este momento. Perfecto, cuéntenos, ¿ustedes de qué lugar son? De la provincia de Talagante. Oriundo de Talagante. Oriundo de Talagante. No me mencionan nada más por... somos de por hacerlo respeto. Más sencillo, somos claro. De Tala. Dejémoslo en Tala. Oye, cuéntenos más o menos, ¿hace cuánto ustedes vienen haciendo música? ¿Cómo nació el proyecto Damage? Bueno, el proyecto Damage, sin ser tan autorreferente, pero nació producto de una idea personal, ya, que surgió en el año 2016. Al principio tenía otro nombre que se llamaba Pride, que es Orgullo, y luego de eso hubieron diferentes cambios de formación y bueno, hubieron personas que fueron saliendo también por diferencias personales dentro de la misma banda y fueron llegando diferentes amigos, que primero contacté a Hugo Parragués, que él es de la comuna del Monte. Saludo para ti, Shui. Bueno, después con el tiempo conocimos a Bastián. Bueno, ahí tú puedes contar la historia que sigue después cuando te conocimos. Bueno, conocimos a Bastián. Bastián se unió a la batería, que fue en la primera formación. Vendría siendo el tercer baterista que pasó por la banda. Ah, ya. Luego ya teníamos la formación, éramos un tridente ahí de thrash metal. Partimos con varias tocatas de un principio y luego de eso, buscando a un bajista, encontramos el contacto de Ismael Catalán. Amigo de Hugo Parragués. Claro que es. Ah, ya, de infancia. Y bueno, ya que deben ser todos los músicos menos conocidos por allá, sí, pero sí, que escuchen mucho metal. No, en realidad ya en la zona es bien metalera, todos nos conocemos. Ah, bueno. Así que, bueno, a partir del 2016, agosto 27 partió la banda y ya dentro de este año cumplimos 3 años como grupo. Ah, bueno. Y esta ha sido la formación más sólida. Bastián, Ismael, Hugo y quien te habla, Carlos. Ya la formación de los cuatro ya lleva más o menos 2 años. Ah, bien. ¿Les parece si vamos a un temita? ¿Nos presentan su primera canción, chiquillos? Sí, bueno, este tema va en nuestro demo. Tiene el nombre, incluso nuestro demo, Sentenciado. Así que Sentenciado. Vamos entonces con Sentenciados de la banda Damage. We'll be right back. condenado en el medio dolor. Gran remordimiento, vivirás con tu culpa eterna. La muerte reclama tu alma, el frío recorre tu espalda. El miedo se filtra en tus poros, desearía que aquí fueras otro. Despreciado, por un cuerpo de lana de plomo. Despreciado, por un cuerpo de lana de plomo. Producto de tus propios actos, condenado al fuego de sal. Conozco el interior, no hay ninguna esperanza de perdón. Se oye todo desesperado. Tu cuerpo sigue siendo esclavo, tu cuerpo te hace silencio, tu alma jamás se librará. Despreciado, tu cuerpo llenará de plomo. Despreciado, tu cuerpo llenará de plomo. Eso era entonces Sentenciado de la banda Damage. Oye, buen temita, chiquillo. Vale, compito. Buen tema. Cuéntenos un poco cómo llegan al sonido que tienen. Bueno, en cuanto al sonido, es un sonido, bueno, te puedo hacer mención de lo que pudieron haber, lo que escucharon recién en Sentenciado. Es un sonido bastante crudo. La grabación de este demo fue un ensayo rehearsal. Fue un ensayo microfoneado. Entonces el sonido es bastante crudo, sin ningún, no es tan pulcro como el tema que íbamos a escuchar después. Ya. Entonces, bueno, las influencias igual fueron bastante oscuras, que nuestras influencias son bastante marcadas, que son Sepultura, Slayer, Death también. Metallica. Bueno, vaya. Hay que reconocer que Metallica no la podéis dejar afuera, o sea, no, todos partimos... Los jefes. Sí. Es difícil. Sí, no. El que no diga que no escuchó Metallica en alguna vez en su vida está puro mentira. Afuera. Fracasó como rockero. Sí. Oye, bien bueno el sonido que logran, chiquillo, el tono cultural también me gusta bastante. Se les reconoce el mérito. Oye, cuéntanos un poco acerca de cómo grabaron este demo. Bueno, este demo lo grabamos hace un poquito, cumplió un año, porque lo grabamos en febrero del 2018. ¿Ya? Bueno, ¿cómo logramos llegar a este demo? Fue, obviamente queremos mandar un saludo también a Luis Durriaga, amigo nuestro de Ecos, Sala Ecos. Claro. Ahí donde ensayamos. Una excelente sala de ensayo que está en Peñaflor, chiquillos, pasamos el dato para los que son de la zona. Metan el gol nomás, cabrón. Claro, entonces el Lucho nos ayudó a subvencionar. Nos ayudó a subvencionar el demo. Ya. Y nada, más que nada nos dio el dato de Marco Cusato, guitarrista de Warpath y productor de este demo, así que grabamos su estudio de grabación y fue filete el proceso. En Attic Studio. Ah, bien. Pasando el dato. Oye, cuéntenos acerca de su trayectoria, ¿han participado en algunos festivales? Bueno, cuando empezó la banda, partimos en un festival, por así decirlo, multitendencia. Fue nuestra, como una de las primeras tocatas con San Bernardo también. Exacto. Yeah. Esa tocada más pequeña, ya de a poquito ya se fue desenvolviendo mejor. Empezamos a tocar en La Florida, Bar Entre Dos, antiguo Bar Entre Dos, que estaba. Exacto. Y ahí el dueño ya. En la, claro, justamente en La Florida estaba en Entre Dos. Sí, estaba ya. Lamentablemente ahí el. Cambió el nombre. Cambió el nombre. Sí, eso está en. San José de la Estrella. Sí, con Serena, si mal no recuerdo, no. Santa. No sé, ¿Santa Carmen? Santa Carmen, no sé, pero sí el. En La Florida. El bar del. Brick Lion. Brick Lion. Claro, sí, nosotros nuevo, conocemos el nuevo dueño. El nuevo nombre que tiene. Saludos para Luciano, saludos para Luciano. ¡Chin! Oye, volviendo al tema del sonido de la banda, les paso el datito, podrían postular a Talento Club. En junio más o menos empiezan las inscripciones para el concurso. De hecho, en la zona donde, porque nosotros vivimos en diferentes comunas de la provincia de Tala. Vivimos en El Monte, Peñaflor. Ya, Calera Tala. Entonces el tema es que allá, siempre en la comuna del Monte, donde el bajista y el guitarrista, Melo y Hugo, siempre hacen invitaciones a Talento Club. Ha pasado la idea de que postulemos, pero. Yo les recomendaría inscribirse a las bandas que están en sintonía, atentos, que luego vienen, claro, como siempre, el Festival Talento Club, que es un súper buen plus porque a nivel regional, entonces postulan todas las bandas de Santiago. Una excelente plataforma. Nosotros tuvimos hace poco a Posesión, que ganó Talento Club en La Pintana y tocó en Armas Rock, un evento que se hace ahí en La Pintana. Ah, perfecto. Sí, sí, bien, lo bueno. Sí, sí, Filete se Filete, justamente. Así que piénsenlo en. Tienen madera como para el Talento Club, ¿sí? Tienen talento, cabrón. Oye, ¿les parece que vayamos al segundo temita? Perfecto. Bueno, chicos, ahora a continuación van a escuchar un tema que está dentro del demo, Sentenció. La siguiente canción se llama Perversión. Sí, espero que les guste, chiquillos. Ahí les va. Vamos con la música DJ del rock. Entonces, en Entre Amigos, Rock y Nostalgia, lo que pasaba era Perversión, de la banda Damage, que está en entrevista con nosotros. Oye, como digo, buen sonido, chiquillos, buen sonido. Se les se les agradece. Vamos a reiterar el teléfono de la radio si alguna persona quisiera llamar. Es el 2287-27871. Estamos también transmitiendo en vivo y en directo desde el grupo de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Más 569-3281-2897, el WhatsApp. rockynostalgia@gmail.com, el correo electrónico si alguien quiere agendar entrevista. Voy a saludar también a mi amigo Diego Barrera, que está aquí también hoy acompañándonos en el estudio. Aguante la cámara. Ya, muchachos, cuéntenos entonces, ¿qué se viene para Damage? Bueno, para Damage lo que se viene este año, han ocurrido bastantes acontecimientos este año que nos han puesto muy feliz como banda. Primero, hace poquito grabamos un single que lo ganamos gracias a un concurso que gestionó la sala de ensayo de Ecosala, que la habíamos mencionado hace un ratito. Esto fue por votación aleatoria. Claro. Fue un sorteo interno de la propia sala de ensayo y, bueno, tuvimos la fortuna de salir elegido. Perfecto. Y pudimos grabar un tema, nuestro primer tema profesional, single, en multipista, que fue La Niebla. Entonces, partimos el año súper contentos con esa noticia. Y bueno, lo que se nos viene para este año sería la grabación de un EP, que tenemos en total son 10 canciones, pero queremos colocar 5 de vida en ese proyecto. Ah, perfecto, muchachos. Ahora cuéntenme, si alguna persona quisiera contactar a Damage, ¿dónde lo encuentra? Bueno, por Instagram y Facebook estamos como Damage Trash. Spotify tenemos como Damage solamente, y el correo damagebanda@gmail.com. Reitero. Cualquier cosa ahí, Facebook e Instagram, Damage Trash. Spotify Damage y correo damagebanda@gmail.com. Bien. Cualquier información que también tengan chiquillos de tocata y eso, lo invitamos a publicar en el grupo del programa Entre Amigos Rock y Nostalgia en Face. Y si quieren publicar también las páginas, redes sociales, ahí están cordialmente invitados. Al igual que todas las bandas que estén en sintonía y necesiten hacer difusión de eventos, al correo electrónico, al grupo del programa, las puertas están abiertas. Chiquillos, ¿algún saludo que quieran mandar en especial a alguien? Primero, ¿Me puedo tomar la libertad de mandarle un saludo a mi hermano Daniel, que me está escuchando en la casa, así que hermano, este saludo es para ti, así que nos vemos mañana, porque llego mañana. No llego hoy día, dijo. Perfecto. Saludos, Dani. ¿Alguien más? ¿Saludos, mijo? Bueno, a las personas que nos han apoyado harto, José Salvador, los hermanos Quiñelén también, que por mi parte, bueno, el Lucho de Cosala y Cristian León también, que nos ayudó con el single ahí de Lion Roars. Oye, vamos a mencionar que los muchachos nos trajeron unos demos para sortear en nuestros socios colaboradores, y unos parchecitos también de la banda, así es que se les agradece, muchachos. Dale. Los vamos a incluir en el sorteo de fin de mes para los socios colaboradores. Un cariñoso saludo para ellos también. Nos vamos con el último temita de Damage, ¿les parece? ¿Tienen alguna otra cosa que comentar? Después sí, algo breve, quisiéramos hacer anuncio de los eventos que tenemos. El primero sería el 6 de abril, en Ritual Infernal, 23 horas, Bar La Consulta, Avenida Mata con Portugal, organiza Carpe Noctem. Y el siguiente sería el 13 de abril, Ruedas de Metal 2, organizado por Mono Mandinga, va a estar Steelmant, muchas bandas amigas, Eterno Society. Nosotros abrimos evento a las 4, cabras, así que tempranito ahí, apoyando. Perfecto. Como les digo, cuando tengan el flyer, más o menos lo publicamos en el programa. Se lo mandamos al correo. ¿Sí? Entonces, ¿cerraríamos con la última canción? Cerraríamos con la última canción. Bueno, chiquillos, primero agradecer la invitación nuevamente y vamos a cerrar el programa con el tema La Niebla, que grabamos hace un poquito. Cerramos la entrevista, el programa sigue. Así que, amigos, ahí los dejamos con La Niebla y espero que lo disfruten. Así que nosotros somos Damage y mucho gusto, chiquillos. Así que, vamos entonces con la música de Damage. Cerramos la entrevista con La Niebla. Vamos. Seguimos acá. Seguimos en el programa. Oye, vamos a mandar saludos a Esteban de la banda Chocloneta. Mañana tienen un evento. Estos muñequines se dice rock en las alturas. Chocloneta con la banda Drama. Ya, más fiesta post concierto. 16 de marzo 2019. Pizzería Álamo, 21 horas. Entrada 15 lucas, incluye... No, eso, el bus que te llevaba... ¿Por eso? Entrada se vale 4.000. Ah, el bus que te lleva. Sí, 15.000 sale el bus, te lleva y te trae curado. Ah, ya, te lleva lúcido, te devuelve lúcido. Tenís toda la razón, pues, valor del evento 4 lucas. Entrada... Mira, dice, incluye... Las 15 lucas incluyen entrada al evento, traslado sábado y retorno el domingo. Así es, como la media cañita. ¡Ándate, cabrón! ¡Afírmense! Dice, mejor rock nacional a 1800 metros de altura, así es que... Te calvo como van a volver al chofer de vuelta. Ese bus como va a volver, no sé, pero... Todos invitados entonces al evento de Chocloneta Rock en las alturas, 16 de marzo 2019. A partir de las 21 horas. Vamos a ir con un tema de la banda, ¿te parece? Así es, vamos a ir con el tema latino. Tú mira que tiene alta percusión también. Vamos con... Que marca alto el estilo de Chocloneta. Chocloneta con latino. We'll be right back. entre amigos, un rock y nostalgia. Lo que pasaba era choclo neta entonces. Con latino. Latino. Y hace arriba nuestro estudio el gran pastor del rock, Sergio Pirincho Arancibia. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Ese compadre! ¡Alabado sea el rock and roll! Así es, alabado sea por el dios del rock and roll. Pero compadre, bueno, compadre, ¿cómo estamos? Una silla como una silla. Viene aquí llegando, como decía recién, a la hora del cuerno, pero estamos llegando igual. Así que démosle nomás con este programón del día de hoy. Oye, vamos a saludar a la gente que estaba en redes sociales recién viendo la transmisión en vivo de la banda Damage. A Leandro, a César Clavería. Saludos, Vampiro. Saludos, Vampiro. Esperamos en algún minuto tenerte acá nuevamente en el estudio. Hay una visita, bueno, una visita bueno, ilustre. Estaría bueno, compadre, no sería malo, para nada. A Seba, que no pudo venir hoy, pero viene la próxima semana. A la Karen, que tampoco pudo acompañarnos hoy, pero bien. Bueno, y a todos los socios colaboradores de este programa, vamos a mencionarlos uno por uno. Claudia Rock, Andrea Catalán, Richard Fuensalida, Marcos Ramírez, Felipe Pincheira, Juan Pablo Contreras, y hasta ahí llegamos, me parece, ¿cierto? Sí. Saludos, cabros, gracias por el apoyo. Les reiteramos que el día 30 de marzo, a partir de las 18 horas, Casa de la Cultura de La Pintana, Aníbal Pinto, 12895, si mal no recuerdo. 12, 9, 12. Muy bien, eso es, muy bien. Está la gran celebración 12952. De los 12952. Bueno, para que no se enreden detrás de la Muni de La Pintana. Atrás de la Muni de La Pintana. En el paro 37 de Santa Rosa. Así es, la gran celebración de los 15 años de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Ha sido una experiencia extraordinaria. Una historia todo. Bastante no, amplia. Ahí vamos a estar resumiendo historias. Sí, no, como te digo, una historia bastante amplia. O sea, igual hay harto que contar, harto paño que cortar. Harto paño que cortar. Sí, muy señor. Bien. Todo en nombre del rock and roll. Oye, ¿hay algunos eventos que reseñar? Ya. Están. Oye, sí, El WhatsApp del programa. Oye, el 23. 23 de marzo. Parte usted, Claudito. 23 de marzo. En nuestro bar regalón, bar 38. Así es. Oye, tremenda tocata. Masacre. Nuestro querido amigo de Masacre. Saludos a Yanquito. Verdad, nuestro querido Yanco Todi. Ahí estará en el querido bar 38. Uy, junto a Raper y Cianuro. Tremendas bandas también, compadre. Raper también le ponen. Hay que ponerle ojo. Oye, esto es. Ahí vamos a estar cubriendo el evento de empresa. Esto se llama Trash Metal Fest número 5. Sábado 23 de marzo a las 22 horas, esto es con entrada liberada. Mira, qué mejor. Así que, tremenda banda. Ahí vamos a cumplir la promesa al Yanco de ir a tomarnos las chelas con el armamento. Oye, ¿verdad? Pues la otra vez que vamos a ir. Sí, quedamos mirando para claro. El tefen. Claro. Así es que próximo sábado, entonces, como les decía, bar 38, el mejor bar rock de la zona sur. Oye, muy bien, ¿eh? Tenemos también el día. Sábado 30 de marzo, esta posesión, ya, con Círculo Sagrado en el bar 38, entrada general 3 luquitas, preventa 2000. ¿Ya? Ojo con posesión. Sí, ojo con posesión. Tremenda banda también. Tremenda sí, banda. Si es estuvo que aquí con nosotros en entrevista también. Sí, así que recuerden: 30 de marzo, los que no alcancen a llegar a la celebración de los 15 años de Entre Amigos, Ron y Nostalgia, o pueden llegar un poquito más tarde en realidad. Si esto parte a las 22 horas, bar 38, entonces con posesión y Círculo Sagrado. Luego nos saltamos al día 6 de abril, ¿ya? 6 de abril. Ah, perfecto, ya. No. Metal consciente por las venas. Oye, esto también aquí en nuestro bar regalón. Bar 38. Avenida Conchitoro, 685 aquí en Puente Alto, compadre. Este es el 6 de abril. Van bandas como Taladro, el lanzamiento del EP de este año, Sistema Caído. Y también la banda Ancun. Y también dice ahí Masa Crítica. Masa Crítica. Muy bien. Masa Crítica. Entonces, Metro Land Mercedes está bar 38, Concha y Toro 685. Tenemos otro evento también el 23 de marzo. Ahí está. Reseñelo, por favor, mi querido Pincho. Dice aquí: Target. Pre-lanzamiento Deep Wanted Flames. A ver, dice aquí Sovernut Time God Equation of Darkness. Esa es una banda que van a estar. Me costó que la Equation of Darkness. Ellos van a estar en el Es el sábado 23 de marzo a las 23 horas en el club. El club Camse. Uy, sé que me faltan los lentes, compadre. Cierra bien. Llegó Billy, pastor del rock. Trajo los lentes sin fila. De verdad que me faltan los lentes. Entrada aquí, 2.000 pesos y. Aquí, mira, ojo. Dos entradas por 3 luquitas, no es malo. Esto va a ser, como les decía, en el club Camse, Sierra Bella, 21.15. Oye, vamos a saludar a Nico Gutiérrez. Perdón, Nico Cuñez de la banda. Se me fue. Saludos para quien nos saluda en redes sociales, a Patricio Núñez también. Gracias por los comentarios acerca de la banda Damage. Grande Nico, gracias también por los saludos. Vamos a seguir entonces con nuestra pauta musical. Ok. Tenemos una reseña de lo que se hizo la semana pasada en... Así es, el sábado recién pasado, 9 de marzo, estuvimos en el Pollo de Jay, allá en la ventana, en Thrash Metal Night, ya que con dos bandas... Oriundas de la Pintana, pero dos bandas clásicas. Esa la vieja escuela de la vieja escuela, justamente. Grotes y Asalto, compadre. Sacamos un par de entrevistas que las vamos a revisar a continuación. Vamos entonces. Sí. Dile nomás entonces, DJ. Vamos con Grotes. Estamos para Entre Amigos, Rock y Nostalgia en el evento Thrash Metal Night en el Pollo DJ. Estamos con la banda Grotes que acaban de bajarse del escenario. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, pues estamos... Súper, compadre, recién ya tomando una cervecita después del espectáculo. Sangrando. Bajando las pulsaciones. Me llevó la menstruación. Preséntense, por favor, chiquillos. Mi nombre es Fernando, soy guitarrista y vocalista de la banda. Yo soy Daniel, bajista y segundas voces a veces. Hoy no. Ricardo Pacman, baterista. Me llamo Roger, yo soy guitarra. Chiquillos, cuéntenme qué les pareció el espacio, el ambiente. La raja, siempre uno acostumbra a venir, yo de repente vengo a almorzar de la pega aquí y uno no se imagina que va a haber metal en este espacio. Se han hecho cosas culturales, pero si se empieza a abrir al metal sería súper bueno porque es un lugar rico y donde en la noche siempre se presta para juerga. Y los metaleros, los rockeros de acá de la comuna somos hartos. Bueno, es un espacio que está recién abriéndose hace poco, llevan un par de fechas, 4 fechas creo. Siempre rico tocar en la Pintana, en cualquier sea el espacio, sea en la Casa de la Cultura, en el galpón que está allá en San Ricardo. Mientras más espacios se abran, y aparte, generalmente las tocatas siempre son en el centro, entonces cuando son acá da gusto. Grotes, cuéntenme un poquito, ¿en qué está la banda en este momento? Ahora estamos de cabeza en el disco, nos falta grabar voces y los solos, pero estamos de cabeza en eso, en generar material, estamos tocando poco en vivo y generalmente cuando tocamos es porque algo así como cercano, porque vale la pena, pero no estamos enfocados en tocar en vivo, ya hemos tocado en vivo harto y queremos luego sacar la producción para ponernos a componer lo que viene. No tiene ninguna fecha hasta el momento programa en vivo, ¿cierto? Tenemos el 30 de este mes en el Club Camse, que queda por las industrias con Franklin. Ahí vamos a estar presentándonos. ¿Por qué? ¿Qué motivo es? ¿O no? El 30 se va a lanzar en la comarca, que es una sala de ensayo donde nosotros estuvimos, van a empezar a hacer polera. Entonces van a lanzar como el área de serigrafía del Camse y nosotros vamos a estar ahí presentes, que somos, a pesar de que ya no ensayamos ahí, seguimos siendo banda de la casa. Bueno, chiquillos, ustedes son una banda ya clásica de la Pintana. Yo sé que tienen harto trabajo, harto material que mostrar también, así que los dejo invitados desde ya al programa, que nos visiten en el estudio de Radio Puente Alto. Agendemos una entrevista. Perfecto, Puente Alto, totalmente invitados. Aquí el canal de Puente Alto, así que... Sí, vamos a estar ahí. Más encima del frente del bar 38, más en tu corazón. Ah, perfecto, puta. No hay excusa. La entrevista y pasamos a tomar. Pues. Sí, eso. Pasar a conversar. No es malo. Bueno, chiquillos, agradezco su tiempo, su disposición. Vale, compa. Esto fue para Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Saludos a todos los amigos. Saludos Entre Amigos. Hasta luego. Ya. De regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que escuchábamos en entrevista, que fue en el Pollo DJ, y gran entrevista realizada por nuestro tío Claudio Riquelme. Nuestro notero ilustre. Nuestro notero solidista, diseñador gráfico, nace todo. Notero de parche. Notero de parche. Te pone el audio, hace de todo. De todo el cabrón. Oye, ya lo que escuchábamos entonces era Grotesque con Alpha Draconian, que era el tema que se escuchó, y también la entrevista con ellos mismos. Ahí in situ en el Pollo DJ. Donde el 6 de abril también estará la Carpa del Diablo. Así es. Nuevamente. Así es. Y ahí obviamente también estaremos difundiendo con la banda Mestizos. Con la banda Mestizos. Hard Rock de la Ventana. Oye, ¿cuándo es eso? 6 de abril. Muy bien, compadre. En el Pollo DJ. En el Pollo DJ. Pollo Baldomero Lillo, 1441. No, 1414. 1414. 1414. Bueno, es por ahí mismo. Por ahí mismo. Oye, vamos a revisar otra entrevista que sacamos con la banda Asalto. Muy bien, compadre. Otra banda de aquellas. Esta banda sí que parte ya de... Va a salir en el logo municipal, creo que para el próximo año, la banda Asalto. Claro. Ya no puede ser más emblemática esta banda. Si estamos hablando del año... De la 1996. Más o menos, yo diría que un poquito 95, antes. 96, sí. De ahí que viene Asalto tocando, así es que... saludos para mi compadre Juliano, para Diego también, que estaba ahí hace poco en la formación de Asalto. Para el Manolo y para el Nacho. Nacho está en... No me digas, puta. Nacho en Asalto. Asalto doble. Nachito está de mente. No, a la guitarra de Manolo. No, en también la hace toda. La hace toda también, Nachito. Se parece al controlador. ¿Qué? Se parece al controlador que tenemos. Se parece al solista del programa. Anda por ahí. Anda por ahí. Ya. Nada, compadre. Vamos. Me salió del alma, weón. Vamos a revisar las impresiones de la banda Asalto. Ya, compadre, te duele no más. Sí. Estamos para Entre Amigos Rock y Nostalgia con la banda Asalto, banda clásica pintanina que acaba de tocar en el evento Trash Metal Night en el Pollo DJ. ¿Cómo están, chiquillos? Aquí estamos, yeah, rock and roll. Preséntense, chiquillos. Bueno, yo soy Diego Calvito Sepúlveda, acá tocando el bajo por ahora. Nacho Hamster, primera guitarra. Juliano Gutiérrez, vocalista y guitarrista. Manolo Salgado, batería. Chiquillos, cuéntenme un poquito el espacio, el ambiente, ¿qué les pareció? Bueno, esto se viene realizando quizás unos 2 años atrás, que partieron unas noches de blues, noches de rock and roll, vino Walter Contreras, Rolando Ramos de Radio Futuro, y ahora los dueños del local nos dicen, hey, mira, necesitamos más rock, más metal acá, y ayúdanos a hacer la parrilla. Es por eso que en este año es la tercera fecha, que es más dedicada al metal. Ustedes vieron que hubo... rock and roll, hard rock, bandas tributo, pero era el thrash metal de la Pintana. Tocó Grotesque, una banda espectacular, virtuosa, tocó Asalto, una banda legendaria, que tiene crédito desde los inicios con Juliano Gutiérrez, y sin más que decir que creo que fue una jornada para inspirarse a crear. Así es, bueno, excelente que se estén abriendo estos espacios también para el metal emergente sobre todo. Cuéntenme un poquito sobre Asalto, ¿en qué está Asalto en este momento? Bueno, aparte de los años que... Bueno, yo soy el único integrante que queda de la formación del 96. Así que ahora estoy con Diego, el Nacho, Manolo, que venían de otras bandas, así que creyeron en el proyecto de Asalto y ahí estamos tirando para arriba. Las pretensiones para este 2019 es grabar, ¿ya? Y para tener un buen repertorio para poder presentarlo en la escena metalera nacional. Pero más que ir a tocar afuera, nos interesa la comuna acá, nos interesa hacer eventos acá en La Pintana. Una, porque somos pintaninos y hay que darle vida al sector sur. Ya, ese es el objetivo, junto con Puente Alto, San Bernardo, tratar de hacer, no sé, organizar sus festivales e invitar a varias bandas. Así que eso tenemos en mente. Ya, el primer objetivo, grabar. Y segundo, tratar de hacer en festival más o menos a nivel nacional, tal cual lo hacen en, no sé, en Itata, ahí en Chiloé, pero hacer una escena acá en La Pintana. Bueno, muchachos, los dejo invitados a cuando tengan material que mostrar. cuenten con el programa, nos manden sus trabajos, cualquier cosa que quieran difundir, sus tocatas. Así que invitados al programa, muchas gracias. Gracias a usted, gracias, rock and roll. Ya, muchachos, de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Escuchábamos recién el clásico Muerte Sin Piedad de Asalto, compadre, banda emblemática pintonina. Escuchábamos también las impresiones que dejaron los chiquillos en Thrash Metal Night, ¿ya? Esta tocada realizada en el Pollo DJ. Sí, oye, excelente que se esté abriendo ese espacio para hacer más eventos también. Está bueno ya, pues, compadre. Sí, sí, se esté retomando. Nosotros estuvimos un par de cosas ahí en el año 2017. Estuvimos ahí con la noche Hard Rock. La noche Hard Rock y los Jueves Blues. Los Jueves Blues. Y con combustible. Sí, pues, esa fue la noche Hard Rock. La noche Hard Rock fue con combustible. Hicimos que nevar esa vez. Hicimos, claro. Oye, vamos a aprovechar de saludar a Juan Rojo de Combustible, que sí, es Juan Rojo del Infierno y Blues Abierta. A Matías Barrera, es el auditor que está en sintonía con 12 años. Oye, muy bien, compadre. Ahí está. Saludos, Mati Mati. Un abrazo, compadre. A nuestro querido Leandro Patricio Núñez, que está ahí atento a las redes sociales. Muerte Sin Piedad, tremendo tema, dice. Muy bien. Vale, pero muy bien. Reiteramos el teléfono 22 87 27 871. Muy bien. 22 87 27 871, el teléfono de la radio, compadre, para que estén atentos ahí. Oye, vamos a ir ahora con un par de temitas que son bandas que van a estar en nuestra querida y mencionada celebración de los 15 años. Ahí nos van a estar acompañando, compadre. Sí. Muy bien, me parece. Hoy vamos a aprovechar de saludar a Christopher Fito Valderas, nuestro DJ, ¿no? Que ahí está DJ atento. Cosas del rock and roll. Cosas del rock and roll. Oye, dentro de esta larga historia del programa también pasó harta gente en este locutorio, entre ellos nuestro querido César Vampiro Clavería. Sí, pues. Claudio Maulén. Víctor Z. Manríquez. El Z. Manríquez. El querido Radio Escucha. Nuestro querido Radio Escucha. Muy bien, compadre. Un abrazo para ti, compadre Z. Sí. ¿Quién más estuvo por ahí? Rorrock también tuvo Rorrock. Juanín. Fantálica. Bueno, el corresponsal que llegaba en ese tiempo, que no había... Antonio Melo. Era como nuestra señal nuestra online. Señal online, la, monitoreaba. Cualquier cosa llegaba, pero sí, con la lengua hasta la rodilla, a avisarnos. Saludos a José Lobo Rodríguez, que nos encontramos hace poco ahí en Armagen Rock, y nos recordó la talla de... Oye, sí, la talla... De Rob Halford, compadre, lo que estuvo, nos mandó una entrevista a Mr. Rob Halford aquí a... Entre amigos rock en muy celebrada. Para los auditores nuevos, son todas anécdotas que pasaron en nuestra primera etapa del programa, en nuestra antigua casa radial. Exactamente. Vamos a tratar de hacer un audiovisual con la historia un poco del programa. Es la idea. A manos de Mauricio Castro, que saludo para él también. Conmemorando un poco los 15 años de historia de este programa. De Arte Historia. De arte. Uf, papá. Oye, a todo esto estuve revisando por ahí y tengo nosotros en aquellos años para poder saber cómo lo hacíamos el cassette. Grabábamos. El cassette, ahí estaba. Sí. Entonces, los pillé. Los tengo. Muy bien, vamos a ir desglosando de a poco esas anécdotas de cassette. Sí, compadre. Oye, vamos a manosear esos cassettes. Exactamente. Sí. Vamos a ir con, mano. Como decíamos, con dos bandas que van a estar en nuestro próximo evento. La primera es Danza de la Ira, gran banda, chiquillos, gran banda. Oye, pónganle oreja. Mucha oreja esta banda. Sí, así es que vamos con la música, a la vuelta seguimos en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Yeah. está el miedo, afección que brilla en cada pensar nuevo. Ya, compadre, de regreso aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que escuchábamos recién, una banda que nos va a estar acompañando para nuestra celebración de 15 años de historia de Entre Amigos Rock y Nostalgia, es Danza de la Ira, con su tema homónimo Danza de la Ira, compadrito. Así que ya, ¿qué se nos queda, estimado DJ del Rock and Roll, alias Hazlo Todo? Mentolatum. Alias el Mentolatum. Alias el canapé, Mentolatum. Arroz. Oye, tenemos un datito para mañana en la comuna de Maipú. Mandar un saludo también a la gente del grupo de Facebook Machos y Potocas. Ya. Es un grupo que está organizando tocatas también con bandas emergentes. Mañana tienen un evento en el bar Panguipulli. Esto queda en Portales 576, esquina de Almen, en la comuna de Maipú. Se presentan las bandas Cañaster, Soul in Pain, Dackeltoon, Defend y Ancun. Oye, buenas bandas, compadre. El sonido va a estar a cargo de Claudio, el que te pone el audio, por supuesto. Alias Guarnición. Ahí vamos, muy ahí bien, vamos a estar haciendo sonar a los... No se lo pierdan entonces, caro. El martes mañana a las 21 horas. La entrada cuesta solamente 2 luquitas. Bien, a nada misma. Alias Papa Mayo. Se me mató. Oye. Vamos a reiterar. Puta, este tipo, el pastor de ropa, Papá Mayo, weón, de voz, estamos. Parejito. ¿Para qué más? Parejito. Todo ya. Bien. Vamos a reiterar parte de las bandas que nos acompañan el día 30. Pongámonos en serio. Ya. Paren el huevo, cabrón. Estamos con English Blood, Mana de Saca, Lengua Muerta, Tierra Gris, Primero Muerto y evidentemente Danza de la Ira. Esas son las bandas que nos acompañan. 3 luquitas, la decisión, chiquillos, no es la nada misma. Nada, nada, compadre. 30 de marzo va a estar bueno. 6 de la tarde. Están de comidas, van a haber chelitas también. Así es que de película, ese evento no se lo pierdan. Casa de la Cultura, para seguir apoyando el rock acá. En nuestro círculo. En nuestro círculo. Muy bien. Así es que, bueno, estamos llegando ya al final del programa. Esta vez un poco pasaditos de la hora, pero... No puede ser. No puede ser. Todo lo bueno llega a un manden los audios para que digan, ¡no se acabe! Claro, manden saludos, cabrón. Reclamen. Falta más. Vamos a la inspección. Vamos a reiterar el saludo a mi compadre Diego Barrera, que vino de camarógrafo hoy día. Está aquí. Un abrazo para ti, compadre. Vamos a reiterar también saludos para toda la gente que nos sigue en redes sociales, ¿ya? A nuestro querido compadre de Ciudad Z, el Gabriel, que siempre nos está ahí comentando, aguante Ciudad Z, ojalá se recupere pronto el batero. Bueno, a todos los muchachos que siguen en las bandas, que nos mandan saludos. Sí. Recuerden, las bandas que quieran entrevista, agendar a rockynostalgia@gmail.com. Dígalo de nuevo, compadre. rockynostalgia@gmail.com para agendar entrevistas. La gente que quiera publicar Entre Amigos Rock y Nostalgia, nuestro grupo de Facebook, nuestro fanpage, más 569-3281-2897, más 569-3281-2897. Si alguno quiere pedir temas de las bandas que ya han sonado en el programa, pónganos, tenemos ahí a su disposición los audios. No digan que no le avisamos. Así es. Y bueno, vamos a agradecer, gracias por acompañarnos hoy, nuestro pastor del rock, Claudio, que te pone el audio, gracias también. Nos encontramos la próxima semana. Oye, nos despedimos con... Reiterar los saludos a Karen, que estés bien. Oye, sí, la Karencita, saludos para ella. Saludos, no hiciste falta hoy. Y a Seba, nos que ponte las pilas. Seba, la próxima semana. Seba. ¿Qué pasa, Seba? Ya pues. Y gracias por la sintonía. Nos despedimos con Primero Muerto, Fuerza Constante. Esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. ¡Sierra! sin mente que apoya el poder. Son tu círculo mental, sin originalidad. Esclavos del sistema, de esta crueldad. Solo van donde les conviene, sin importarle los demás. Información, bandas y mucho rock and roll. Aquí finaliza Entre Amigos Rock y Nostalgia. Te esperamos en nuestra próxima sesión.